Poder, derechos, violencia, garantías, cárcel, libertad, policía, fuerza, abusos, límites, control, autonomía, acusación, defensa, desviado, silenciado, inseguridad, inequidad, justicia, impunidad, inocentes, culpables, crítica penal, porque las dualidades están. Hemos cambiado por un momentito los estudiantes por Victoria Huoto, encargada de la columna de Derechos Humanos. No queremos decir humanos. Que es un buen cambio lo que hemos hecho, ¿no? Es un buen cambio. Bueno, después ya se empiró. Después le tiraremos algunas flores a los estudiantes para reparar este daño. Buenas noches, Andrea, Natalia. Qué bueno compartir este momento con ustedes. Decididamente, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, después de hacer un repaso por cómo veníamos planteando la columna de derechos humanos, que veníamos tratando diferentes derechos en distintos bloques, yo visualicé que abordamos la cuestión de la violencia de género siempre aisladamente. Cuando hablamos de derecho a la comunicación, tocamos un poco con la autoridad de aplicación de la nueva ley desde la perspectiva de género y el derecho a la comunicación. Hablamos también cuando hablamos de lesa humanidad, hablamos de la violencia de género como delito de lesa humanidad, cuando hicimos el programa de interrupción voluntaria del embarazo, pero fuimos tomando aisladamente. Entonces se me ocurría que resultaba por lo menos interesante, como para darle un marco más general a todo lo que veníamos planteando, poder hablar de qué es el derecho a vivir libre de violencia que tenemos las mujeres. ¿No? Básicamente, me parece que es importante, no solo por esto que veníamos haciendo en el programa, sino también porque en la región, en América Latina, hoy nosotros estamos viviendo un cambio en relación a las legislaciones, un avance sobre cómo se trata la violencia. Nosotros veníamos acostumbrados a tener legislaciones que hablaban de la violencia familiar, ¿sí? Donde no se distinguía hombre, mujer, varón, hijo, sino que se protegía por igual a todos los integrantes de la familia. Pero esas legislaciones son necesarias, pero son una parte de lo que es la violencia contra la mujer. No solamente la violencia familiar es violencia de género. Y en Argentina, en los últimos años, hemos vivido un avance y hemos avanzado en instrumentos internacionales y en leyes nacionales que abarcan la violencia desde esta óptica, la violencia de género. Entendida como una violencia que se puede cometer tanto en el ámbito doméstico, intrafamiliar, como en el ámbito social y de la comunidad, y también institucional, es decir, el Estado y sus agentes pueden cometer violencia contra las mujeres. Ya 6 países han modificado sus legislaciones en la región, uno ha sido Argentina, que modificó su legislación en el año 2009. Uno de los hitos que ayudó a esta modificación de la legislación, o un facilitador de esta situación, fue la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que se conoce como la Convención de Belém do Pará, del año 1994. Esto en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que debemos recordar, nosotros hicimos un programa de Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que nosotros tenemos una Comisión Interamericana de la Mujer. Es decir, todos los estados de la región planifican no solo instrumentos legales, sino también política para combatir este flagelo que es la violencia contra las mujeres. Después de celebrada esta convención, donde se estableció que la violencia de género es un acto que viola los derechos fundamentales de la mujer, y que a su vez los estados tienen que tener política activa y reconocerla a la mujer, como hemos dicho en otras columnas, la vía judicial para hacer efectivos esos derechos. Porque como decimos siempre en esta columna, si no existe vía judicial o vía de hecho para poder reclamar esos derechos no son tales. En la Argentina, en el año 2009, se sancionó una ley tomando como base lo que se preveía en esta convención. Lo importante de esta convención es que habla, como les decía, de estos 3 ámbitos donde se pueda cometer la violencia. Y entiende que la violencia contra la mujer es cualquier conducta que, basada en el género, cause daño o cualquier sufrimiento psíquico, físico o psicológico. Es decir, las legislaciones, incluso la argentina, incluyen la violencia simbólica y la violencia mediática contra la mujer, que son dos conceptos bastante de avanzada, si se quiere, ¿no? Antes se pensaba que la violencia contra la mujer era solo la física, solo el golpe, solo la violación, solo el abuso sexual. Sin embargo, con estas legislaciones se entiende que también es violencia la violencia laboral, la violencia mediática, que, por ejemplo, tuvimos hace 6 días atrás la ley de la autoridad federal, que ustedes sabrán mejor que yo, pero de aplicación de la ley de servicios audiovisuales, remarcó en el programa de Showmatch que se llevaban a cabo actos de violencias contra la mujer, sobre todo tomando como base la nueva ley de servicios audiovisuales. Sin embargo, esa figura ya estaba contemplada en esta ley de violencia contra la mujer. Digo, esos actos que se llevan a cabo en Showmatch, donde la mujer es vista constantemente como un objeto sexual, obligada a pararse a decir y hacer lo que el hombre dice, puesta en determinados roles que históricamente la han marcado subordinada al varón, es violencia de género. Y es responsable no solo la producción y el conductor del programa, sino también el Estado nacional por no prevenir y no sancionar esas conductas. Me parece que es interesante que podamos caer en la cuenta de que legislativamente se ha avanzado muchísimo. Se han creado observatorios a nivel regional para poder hacer seguimiento sobre estos casos. A nivel nacional también hay un observatorio de violencia contra la mujer. Sin embargo, por ejemplo, en la ciudad de Mar del Plata, nosotros no tenemos observatorio de violencia contra la mujer y tenemos una política bastante deficiente al respecto. Es interesante verlo porque, como hablamos en esta columna siempre, el rol del Estado es fundamental porque hay que prevenir la violación de los derechos humanos. La justicia queda para el caso en que ya hayan sido violados y ya es tarde. Bien, a mí me interesaba rescatar algo que decías del Estado con una política activa. Quería consultarte al respecto, sí, digo, la información, la comunicación, las vías de comunicación que la gente puede, las mujeres particularmente, pueden denunciar actos de violencia, tiene un rol también dentro de esta norma, de esta legislación, si hay canales para que las mujeres puedan denunciar los actos de violencia a las que son sometidas. Sí, la Convención Interamericana que estamos nombrando, repito, es la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, obliga a todos los estados partes de la convención, que son todos, incluido la Argentina, son todos los estados que forman parte de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, obliga a los estados a tener líneas de atención para casos de violencia contra la mujer, ¿no? Una de esas políticas activas son las líneas telefónicas a las cuales las mujeres pueden recurrir en casos de urgencia, en caso de que esté o que quieran denunciar, no solamente, como estamos diciendo, la violencia no es solo el golpe. La mujer no tiene que estar siendo golpeada para recurrir a la línea. Las líneas se utilizan y dependen en Argentina del Consejo Nacional de la Mujer, que si nosotros googleamos Consejo Nacional de la Mujer, tenemos el sitio y los lugares donde podemos hacer denuncias. En Mar del Plata, creo que en un programa ya hemos hablado, hay una línea, funciona eficientemente, tiene un horario de atención y evidentemente no está cumpliendo con lo que requiere la convención, que es una atención 24 horas. O sea, hay que garantizar. Sí, como que muchas veces se terminan supliendo el rol las organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema, porque las mujeres muchas veces que recurren a instituciones estatales, incluso ámbitos del Poder Judicial, terminan siendo revictimizadas en la atención al momento de ser escuchadas respecto a la situación de violencia que han sufrido. Muchas veces terminan siendo revictimizadas, descreídas en el relato que cuentan acerca de cuáles son las situaciones de violencia. Bien, esa línea de la que hablaba Vicky es la línea Malva, es el 108 y es impulsada por la Subsecretaría de la Mujer del municipio. ¿Qué rol tiene la subsecretaría en toda esta cuestión de prevención de la violencia de género? En realidad, lo que requieren los instrumentos internacionales, una arista es esta convención que yo estoy nombrando, tenemos un montón de convenciones en el ámbito de Naciones Unidas también, no solo en el ámbito interamericano, es la creación de consejos de la mujer, que no dependan del Ejecutivo, digamos, directamente como una subsecretaría. Es como una subsecretaría vendría a ser un, si uno quiere decirlo de alguna manera burda, se le está dando un lugar secundario. a la cuestión. No se entiende que debe tener un lugar primordial. Y el Consejo que estaría integrado por distintas organizaciones y no solo por el Estado. Exacto, digamos. Por un grupo interdisciplinario de profesionales que no son funcionarios políticos, uh-huh. son expertos en la temática, y una directora del Consejo Nacional electa, o por eso ya queda arbitrio de los estados, puede ser designada por el Poder Ejecutivo, o en su caso, como fue la experiencia del Consejo Provincial de la Mujer acá en la provincia de Buenos Aires, puede ser electa por los integrantes de ese consejo. Uh-huh. Pero siempre va a haber una dependencia funcional porque tiene que ver con una política pública, no con un ámbito de la justicia, o sea, tiene que ver con un ámbito del Poder Ejecutivo. Va a haber una dependencia, pero dentro de las convenciones se le trata de dar una autonomía y una importancia que sean los expertos sobre el tema, incluso con participación de las organizaciones de la sociedad civil, como vos bien decías, Natalia, muchas veces son las que suplen ese uh-huh. rol. Entonces, la convención en el observatorio, por ejemplo, en la creación del observatorio, le da participación a las organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando sobre el tema, y ese observatorio es la parte asesora, si se quiere, del Consejo de la Mujer. El Consejo de la Mujer lleva a cabo la política, asiste, promueve la igualdad uh-huh. de derechos, lleva campañas de concientización, socializa información, y el observatorio hace las estadísticas, los estudios, para que el Consejo pueda definir en definitiva qué política lleva adelante. Bien, también valdría decir que dentro de la violencia de género se ejerce la violencia contra la libertad de reproductiva, ¿no? Exacto, sí. Justamente lo que intentaba por ahí no quedó bien claro, y está buenísima la pregunta, Andrea, como para reforzar la idea, es que la violencia contra la mujer, es el gran paraguas de todas las situaciones de discriminación, de vulneración de derechos, como el no poder decidir la interrupción voluntaria del embarazo, el no poder planificar la familia, la libertad sexual. Este gran derecho que es el vivir libre de violencia, uh-huh. tiene, como decíamos siempre, y como es nuestro concepto de los derechos humanos, está interrelacionado y compuesto por un montón de derechos que hacen a la esencia de la mujer y al rol que ha tenido históricamente de dominación respecto del varón, ¿no? Vicky Woto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Así pasó la columna de Derechos Humanos, el tema de hoy, violencia de género. Somos las brujas condenadas a la hoguera, los herejes sentenciados al destierro, las prostitutas lapidadas por su mala vida, los mestizos colonizados, los negros discriminados, los inmigrantes indocumentados, los extraños vigilados, los pecadores expulsados del paraíso. Crítica Penal, las ventanas rotas de la intolerancia. Para nosotros la radio es un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con T-O-D-O. Es todos. Por eso nosotros creemos que la radio es un arma. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. Si de administrar propiedad horizontal se trata, Carballo Propiedades. Idoneidad, experiencia, transparencia, participación. Consultas y entrevistas al teléfono 475-7293. Rivadavia 3468, Mar del Plata. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias cierra el primer encuentro en la Argentina con un festival en el oeste. Sábado 13 de noviembre, desde las 15. Shambhala, Pampa Yakuza, Don Nadie, de Uruguay. Actitud María Marta, La Chiringa. Sábado 13 de noviembre, desde las 15. Predio Quinta Seré, Polideportivo Gorky Grana. Además, feria, radio abierta y proyecciones. AMARC 10, comunicación comunitaria. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha. Hola vecinos de Mar del Plata, acá estamos nuevamente los productores de la Feria Verde, transitando el cuarto año de alegría. Los invitamos a construir un mundo diferente, un mundo donde la salud, el bienestar, el consumo responsable, el comercio justo y la economía solidaria sean una constante. Recordarles, sí, que estamos todos los martes y sábados en la Plaza Rocha de 9 a 2 de la tarde y los domingos de 10 a 5 de la tarde en Canet. Ya saben, ustedes son nuestra razón. Gracias. Asamblea y Conferencia de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Décima Asamblea y Conferencia Mundial de AMAR. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMAR 10 es en La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, del 8 al 13 de noviembre de 2010. Más de 600 comunicadores y comunicadoras, periodistas, integrantes de organizaciones sociales de los 5 continentes, comparten una semana de relevancia estratégica para el movimiento de medios comunitarios. Conferencias, talleres, seminarios, mesas redondas, conversatorios, entrevistas públicas, radio abierta, transmisión multilingüe por internet. Ciclos de cine de producciones alternativas, de derechos humanos y cine nacional. Stands de organizaciones para compartir experiencias y materiales, exposiciones y eventos artísticos. Vení a AMAR 10. Te invitan las radios, centros de producción, comunicadoras y comunicadores comunitarios que integran a AMAR Argentina. www.amarc10.amarc.org. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Catalejo, miradas al mundo desde la azotea. Un programa para conocer, pensar y discutir el mundo en que vivimos. Todos los martes a las 21 por FM de la Azotea. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Comunicate, no es un delito. 473-4433. criticapenal@gmail.com. criticapenal.blogspot.com. Hace uso y abuso de tu derecho a la comunicación no contemplado en la Constitución Nacional, pero garantizado en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522. Escriban 473-4433 criticapenal@gmail.com y nos pueden escuchar por internet www.radiodelaazotea.com.ar. Y llegó el momento de saludar al defensor general de San Nicolás y además de docente de criminología de la Universidad Nacional de Rosario y en el máster internacional de criminología de la Universidad de Barcelona, Gabriel Ganón. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, muy bien, gracias. Bueno, como ya sabrás, el tema de hoy es policía del control social al gatillo fácil y la pregunta, y primera pregunta obligada, ¿qué es el control social y qué función de alguna manera cumple la policía en este control sobre la sociedad? Bueno, esta es una discusión difícil de zanjar así rápidamente en 5 minutos, o sea, hay distintas concepciones de control social. El control social corresponde y se lo vincula generalmente con el control social penal, el control que llevan adelante los aparatos de violencia del Estado de Derecho que conocemos nosotros, y ese control social tiene que ajustarse necesariamente a los procedimientos que indica la ley. Lo que pasa es que la tensión, existe una tensión constante entre los fines legales y los que supuestamente se piensan como fines legítimos, y la regulación de ese orden nunca es absolutamente estricto a través de las pautas legales. Uh-huh. O sea, cuando el Estado monopoliza la violencia, monopoliza esa violencia diciendo que la única violencia legítima que se puede ejercer es la violencia legal. Ahora, ¿cuál es la violencia legal? ¿La violencia legal cómo se interpreta? ¿De qué forma interpreta en la práctica la policía? ¿Cómo regula la policía ese orden que el Estado de Derecho impone? ¿Hasta dónde puede llegar sus prácticas? Bueno, sus prácticas teóricamente, desde el punto de vista de la teoría y no necesariamente de las prácticas, puede llegar solamente en los fines que establece la legislación. Pero como decía, la tensión que se establece entre el mantenimiento de un orden y el mantenimiento del orden legal siempre es de interpretación permanente por cada uno de los actores involucrados. Bien, y la policía es uno de los actores involucrados en el mantenimiento de ese orden. Bien, la policía es como agente que ejecuta de alguna manera esa violencia que monopoliza el Estado. Exactamente, pero ¿cómo la ejecuta? ¿Cuáles son las pautas con las que tiene que actuar? Es un problema siempre en continua discusión. Si decimos que la policía tiene que mantener el orden, tiene que prevenir el delito. ¿Cómo previene el delito? ¿Cuáles son las acciones legítimas o legales que puede llevar adelante la policía para mantener ese orden? Si no hay una infracción a la ley, la policía no debería actuar. Entonces, ¿cómo previene si no debería actuar? Bueno, y termina actuando en función a construcciones especiales que la práctica les va dando, y de esa manera muchas veces sus acciones dejan de ser legales para rozar el lado oscuro de la ley. Sí, Gabriel, en un trabajo tuyo vos hablás que para realizar una lectura crítica de la violencia policial debemos necesariamente relacionar con dos estructuras que le han dado cobertura histórica: las normas legales y la cultura policial. ¿Puedes desarrollar un poco este concepto? Sí, cuando yo hablo del orden legal es lo que estaba hablando recién, sí. Y cuando hablo de la cultura es el orden legal en la práctica, en cómo se va ejecutando y van a interpretando en sus acciones, sin pensar los policías cuál es la práctica que tienen que llevar adelante. Entonces, si nosotros analizamos cualquier policía del mundo, siempre la línea, esa delgada línea que existe entre lo que está permitido y lo que está prohibido de acuerdo a la legislación, es siempre muy fina y siempre se puede correr. O sea, no, y cuando yo hablo de cultura policial, lo que estoy hablando es cómo interpreta la policía hasta dónde puede ejecutar sus acciones legales o legítimas. No sé Esto que vos decías en realidad con otras policías del mundo. ¿Qué es lo que caracteriza entonces a nuestra policía y qué lo diferencia de otros modelos policiales como pueden ser el de Inglaterra o el de Canadá? Bueno, el modelo policial británico, por la propia estructura consistente de muchos años de un Estado de Derecho continuo, donde puede ser de alguna manera como más clara hasta dónde llegan los límites del ejercicio del poder policial, estos límites con estas figuras del terrorismo también han sido traspasados por las acciones de la policía británica. O sea, cuando la tensión es tan grande y cuando se reclaman determinados fines que la policía no puede cumplir dentro del marco de la ley, aparece una zona de ejercicio de poder cuasi ilegal, diría yo. O sea, si nosotros pensamos que la policía británica, que parece el bóvil que va por la calle, que va sin armas, es una figura policial que está para cumplir cierto orden, pero después aparecen con las acciones terroristas estos grupos policiales especiales que están armados y que generalmente violan la legalidad, como cuando ocurrió hace poco en el subterráneo de Londres, cuando mataron al ciudadano brasileño que no estaba haciendo necesariamente nada, y se confundieron, se equivocaron y pasaron la legalidad, y sin embargo esto fue interpretado como una acción legal de la policía, a pesar de que era una acción ilegítima. Estamos hablando con Gabriel Ganón, defensor general de San Nicolás y docente de criminología. Gabriel, se habla de alguna manera de funciones manifiestas, pero también latentes del aparato policial. ¿Por qué se dice esto? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, las funciones manifiestas son las que le da la ley. O sea, son las funciones que necesariamente, de acuerdo al orden legal, debe cumplir la policía. Y las funciones latentes son las funciones que están ocultas, son las funciones a las que yo me refiero, las que realmente en la práctica llevan adelante las policías de Argentina o del mundo. Muchas veces se cuestiona, ¿no? Y se dice, bueno, uno de los problemas principales que tiene la policía o las policías sudamericanas es su vinculación con las prácticas acumuladas durante la dictadura, un montón de prácticas ilegales y ilegítimas. Ahora, este tipo de prácticas que eran validadas a través del sistema ilegal de ejercicio de la violencia durante la dictadura, que de alguna manera digo ilegal porque legalmente no se podía hacer y se hacía subterráneamente todas las acciones ilegales. Y cuando cambia la democracia se vincula muchas veces, una interpretación muy fácil de hacer es que estas acciones violentas de la policía responden a lo aprendido durante la dictadura. Es cierto, responden en cierta medida, pero no solamente responden a lo aprendido durante la dictadura. Las policías siempre rozan la legalidad. Si nosotros pensamos cuáles son las policías más violentas del mundo, no solamente las latinoamericanas son violentas, la policía estadounidense en algunos estados es sumamente violenta y quizás más violenta que la policía latinoamericana. Entonces, no se puede vincular exclusivamente con los comportamientos aprendidos por la policía o la conformación de una subcultura policial vinculada al ejercicio del poder ilegal durante la dictadura. ¿Estas funciones latentes en algún punto se relacionan con la discrecionalidad policial o la discrecionalidad policial es otra cosa? Y en ese caso que fuera otra cosa, ¿qué es la discrecionalidad policial? No, seguro que las funciones latentes que tiene que llevar adelante la policía se relacionan específicamente con ese comportamiento aprendido y legal, el saber cómo moverse en determinadas situaciones. y además saber cómo presentar lo que ocurre. O sea, cuando un policía excede la violencia permitida con el Estado en alguna de sus acciones, sabe perfectamente cómo mostrarle a los jueces y cómo mostrar a la sociedad que su acción en realidad estaba dentro del marco de la ley, que estaba cumpliendo un deber, o que la persona que ellos detuvieron y que golpearon atentó contra la autoridad, o se autolesionó. Entonces se escriben en los informes que se presentan ante los jueces determinadas cosas que ellos ya saben que los jueces van a tolerar o van a permitir. La policía está, no es que la policía sea perversa o que algunos agentes policiales sean perversos, sino que hay una coyuntura que permite que se vaya más allá de la legalidad o menos de la legalidad. Por eso es determinante el control político constante sobre la policía. Si la policía excede demasiado los límites que la ley le impone, es porque de alguna manera, implícitamente o explícitamente, el poder político permite que eso ocurra. O sea que para vos el mecanismo de alguna manera de poder controlar esos ámbitos de discrecionalidad que puedan derivar en ilícitos es el control político. Yo estoy totalmente convencido que el control político es determinante del comportamiento policial. La policía sabe ajustarse al control político que tiene sobre su cabeza. Hoy, lamentablemente, en la provincia de Buenos Aires estamos viendo un periodo de retroceso en cierto control político que se logró con las dos reformas llevadas adelante por el ex ministro Arlañán. Y ahora es como que se retrocedió a un estado previo a las reformas de Arlañán y la policía de alguna manera quedó autonomizada. El control político es muy laxo, no es determinante. Es un no control que permite que ciertas cosas pasen y se permiten que sigan pasando. Bien, Gabriel, en el próximo bloque vamos a seguir hablando con vos, pero una última pregunta como para poder contextualizar lo que viene. Vos hablabas recién de construcciones especiales por parte de la policía. ¿El gatillo fácil es una de esas construcciones especiales y latentes? Seguro. O sea, el gatillo fácil es una construcción que jurídica que la ajusta la policía a determinadas situaciones y saben cómo presentar la situación de una ejecución sumaria a los ojos de los jueces y a los ojos del periodismo y a los ojos de la opinión pública. Uh-huh. O sea, y este tipo de presentación es lo que viabiliza muchas veces que pocos policías sean castigados por la ejecución de ejecuciones sumarias. Exacto. Gabriel Ganón, unos 5 minutos y volvemos con vos para ampliar el tema que abordamos hoy sobre policía del control social al gatillo fácil. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a ir escuchando un tema de No te va a gustar, Los Indiferentes. Yo no tengo dudas. seguir tu vuelo. Algo más debe haber, porque no te entiendo. Todo está tan claro, ¿sabes? Shut up.